y tenemos a personas del Foro Global Internacional, Foro Internacional. Sobre globalización, y vamos a platicar un poco sobre el cambio climático. Sobre la reunión que está sucediendo en estos días ya en Cancún, y nos van a decir pues ellos cómo, cuál sería su participación, cómo viven esto del cambio climático, cómo es en Bolivia el cambio climático. Como decíamos, esta reunión COP16 se está celebrando en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Y están invitados diferentes miembros de organizaciones sociales, de miembros de comunidades indígenas que hacen manejo forestal, que hacen manejo comunitario. También están participando en una cumbre internacional, pues diferentes líderes mundiales. Donde se discute, pues, qué pasa con la contaminación, qué pasa con el manejo forestal, cómo las comunidades también quieren tomar la palabra y decir cómo ellas hacen uso de sus recursos naturales. Entonces, pues invitamos a estos hermanos de Bolivia para que nos expresen ellos cómo viven ellos el uso de sus recursos naturales, cómo ellos, bueno, son de Bolivia. Recordemos que en Bolivia tenemos el presidente Evo Morales, que es el primer presidente indígena en este momento en América Latina. Entonces, pues, si quieren presentarse ustedes, aquí tenemos el micrófono. Gracias. Primero, saludar al pueblo maya, a las hermanas y hermanos de maya, cultura maya, nación maya y todas las naciones originarias que todavía aún existe en México. Estamos complacidos, nos han recibido muy bien acá en Cancún. Hemos venido a un evento muy importante que se trata de cambios climáticos. Un saludo al pueblo mexicano. Nosotros venimos allá de Bolivia en representación de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas originarias de Bolivia. Yo vengo de Nación Aymara, de Bolivia. Quiero compartir con ustedes, ¿no?, muchas inquietudes que nos trae, y queremos contar la historia también de Bolivia, cómo estamos viviendo ahorita, cómo estamos sufriendo el tema de cambios climáticos. climáticos. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Rodolfo Machaca Yupanqui. Soy secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. De la Organización de Ejidos Productores Forestales, que por cierto no nos presentamos al principio, somos los que estamos produciendo este programa. Acompañar con Chantiletio, Ticancumelete, más Nacho Chutábalo, le ve por Guayano, Guay, Guay Bauritas, Carre, Guayte Radio, Tuchitam Bauritasa. Tenemos un tercer compañero, ¿cómo es su nombre? Muchas gracias. Agradecerle a la Radio Maya, a todos los hermanos y hermanas de este territorio ancestral. Muy buenas tardes. Hemos venido desde Bolivia, del Collasuyo, del Abya Yala. Mi nombre es Rafael Quispe Flores. Hemos venido a la COP16, es la conferencia de partes sobre el cambio climático, esta crisis global que nos está llevando a la destrucción del planeta, de nuestra madre tierra. Y junto a ustedes queremos trabajar, queremos discutir y defender los derechos que tiene nuestra madre tierra, que son inherentes de la propia naturaleza. Bien, pues nada más cabe resaltar que, como decíamos, este programa lo hace la organización elegidos productores forestales de la zona maya. Y bueno, somos muchos los que estamos aquí. Nada más quisiera presentarlos, es Gerardo Bastida, del Consejo de Vigilancia de la organización. Como ya dije, el compañero Valerio Aque, la señora Eloisa de la Red de Mujeres de la UNORCA, también está el comisario ejidal de Cuauhtémoc, Gumercindo Sánchez. Tenemos también a Angelino Chablechi, que es comis de Tepich, a Flavio Pech Yam, comis de Bernardino Sen Tusic. También tenemos a Pedro Sif Puc de la UNORCA, Nemesio Tzipchi, secretario de la organización OIPF, a Atanasio Canul Chi, comisariado de Santa María Poniente, y a Gabriel Verdugo Valenzuela, de la Norca de Morelos también. También nos acompaña Pedro Chulín May, comisariado del Ejido de Betania. La ingeniera también Victoria Santos, la coordinadora de la organización Ejidos Productores Forestales. Somos... Y bueno, somos los que hicimos la invitación para que vinieran. Y también, bueno, las compañeras, vamos a platicar con las compañeras también. Kelly Cerguera. Karen. Abela, que son del Foro Internacional sobre Globalización, un poquito más adelante. Quisiéramos ahorita que los compañeros nos siguieran platicando bueno, lo que ellos piensen sobre el cambio climático, qué es lo que los trae aquí, qué es lo que se va a discutir en esta COP16. Ya no va a haber vida en este planeta Tierra. Eso es lo que ya están previendo. Y ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Esa es la preocupación. De fondo. ¿Por qué hemos llegado a este extremo? ¿Por qué estamos contaminando a esta madre tierra, al agua, a los ríos, a lo que es la biodiversidad? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho por esta madre tierra? ¿Por qué tenemos que dañarnos? ¿Por qué tenemos que dañar a la madre tierra? Eso es la preocupación que nos trae, ¿no? Y queremos reflexionar todos, empresarios, millonarios, de clase media y los pobres. Los que tenemos las de perder son los pobres, más que todo los pueblos indígenas originarios que existen en el mundo, porque ellos han sido invadidos por los grandes empresarios, han sido invadidos por la guerra, por la angustia, ¿no? Por la ambición. Eso. Los más afectados somos nosotros. Los más pobres. Por eso es que decimos, ya basta, hay que empezar a proteger a la madre tierra. Hay que cambiar nuestra forma de vida. Hay que empezar a vivir bien. ¿Qué significa eso? Vivir bien con la madre naturaleza, en armonía y en equilibrio. Algo importante que nos está comentando el compañero es, bueno, recordar que en Bolivia tenemos un presidente indígena. Y también recientemente modificaron su constitución y se habla, muchos han hablado de que es una de las más adelantadas porque maneja términos como el buen vivir, que es lo que comentaba el compañero. No sé si alguien quiera comentarnos también de esta parte, de qué es el buen vivir para ustedes. Muchas gracias, hermano. Es evidente la condición política del Estado boliviano. Ya de principio se dice es que es un Estado plurinacional, contempla y es una de las constituciones más avanzadas, más progresistas del mundo. En principio, en su preámbulo, reconoce a la Madre Tierra como Madre Tierra. Y ya basta a los capitalistas verlo a la Madre Tierra como un objeto, sino a una Madre Tierra se debe respetarla y venerarla. Ya el capitalismo, el socialismo ha entrado en decadencia, ha entrado una crisis global. Entonces hay una crisis dentro de lo que es el manejo de los recursos, de las bondades de la naturaleza. Es por eso que dentro de la Constitución se ve la tercera alternativa de una visión de lo que es el buen vivir. El buen vivir se sintetiza el vivir en armonía con la biodiversidad, con todos los seres vivos que existen en este planeta, y también es nuestra madre, es un ser vivo, en respeto a la Madre Tierra. Ese es el principio fundamental del buen vivir. Este buen vivir está ya hecho en un texto que se llama la Ley de la Madre Tierra, que en Bolivia ya está a punto de aprobarse, y eso es que nuestro hermano Evo Presidente va a presentar a la Convención Marco para que todos los países del mundo opten por esa ley y vayan al buen vivir. El respeto a la Madre Tierra es fundamental y también apunta a de que debe existir el respeto a los pueblos indígenas. Ahí está un capítulo entero de lo que es el tema de consulta que está en la... Declaración Universal. Entonces, este tema es muy amplio y nosotros debemos optar por esa tercera opción civilizatoria en el mundo. Esa tercera opción civilizatoria. Es el buen vivir, ya que el capitalismo, el socialismo es depredador, es desarrollista, es consumista. Por ende, viola todos los derechos de los pueblos indígenas, viola los derechos de la Madre Tierra, y hemos visto, recorriendo en el mundo desde Copenhague, hay pueblos similares. Que está en la lucha. Yo felicito al pueblo maya que está en estos momentos acompañándonos en estos estudios, de que el día 7 también ellos tienen que participar de cerca. Tenemos que participar. Si nosotros hemos venido desde tan lejos que es Sudamérica, hay hermanos. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo al caminante. Aunque todo le cause daño, y así como todo cambia, que lo cambie no es extraño. cuello el anciano, que a ti como todo. También estar es el ingeniero Marcelo Carrión, también es el coordinador nacional de la UNORCA, coordinadora nacional. También está acompañándonos y está presente también junto con pues los comisarios ejidales y la organización de ejidos productores forestales. Bueno, pues reiterar la invitación, si quieren comentarles de nuevo la invitación a los compañeros mayas que nos escuchan. Bueno, no hay como hay como que invitaita que may pich kashan marcha a nivel mundial, may pich no ganches mañasonches, no ganches respetota, may pich magre tierra nesjama, maipis producentes, imaginata es respeto kanga, imaginata es seguridad alimentaria manco sonches. Achaimanta trata con chairaiko no gaiko invitaigo a nivel mundial, o armista jaresta, maipis organizaciones respeta chinanchitia. ¿Alguien quiere comentarnos qué fue lo que comentó en Aymara, verdad? No, en quechua. En quechua, en quechua. ¿Quiere comentarnos? Quisiera traducirlo. Nosotros queremos invitar a todo Latino de América, además a las organizaciones entre mates que estamos aquí en este encuentro a nivel mundial, en la cual la seguridad alimentaria y cómo tenemos que proteger a la soberanía alimentaria, más que todo, para producir más mejor, en la cual que tenga cambio climático, en la cual que también tenemos que decir alto, en la cual que no va a ser esta vez, sino todas las veces tenemos que pedir, porque en las leyes también nosotros estamos queriendo que se negocie, en la cual como Bolivia estamos viniendo para decir alto a este cambio climático. Don Vale, si quieres comentarnos en maya también. Bueno, es que cada uno de sus compañeros, o sea, que es la que lo que está en tu país, Bolivia, también que es visando calo presente, o sea, igual es su center que se le no coche golpes, que está en tonto net, guay, pues saben que sean huracán, vean, tienen todos los usender, cobele, le golpe y le. Tanto boca boots cuchaba guay me ne fabricado tú una casa junta yo coca me le de tú ne cutalo y lo de ese te boca tuyo cabeza el que es este lo upataca cachenco lo que golpear tale le cana veo yo sa un ceguero un cascun con tu lacle me ya cubeta como naturaleza le tuya lo tauyo. Tabuy estudiarlo, se le tío de tu lacle, boca mea, cubet, cobo, le tío de mumbeita, llanta un pe cosecha, chantile, tío men, yo se le teste le problema, yante, le cuyaco, te canglo, bueno, yo se le sembuts, yan, con taque fábrica, tu lacle nación, cu afectarte, ve tu laclo, le ve que pues le tío de talo, vea cauyalo, escucha, o sea, que a te gobierno, cuy, usted, cabecha cu estelu Uyilale este ha machentutus otzili. Esto mencionar tu tauyes letiobo. Este le gobierno este yantak en tio lete muy interesar tio este lu utenu meati que fabricabo me letiobeti cucustalobi. Mientras se ton como otzilone tone misbaku con cuyanta malo es este tulaca. Este sequía que el que yo le tengo problema y le cambio el cuyantlo de vez que pues le etla que lo shan utalo guaya le ti talo ya lo shan cabeza cuyo va men el nucuch presidente o ti casi este 190 upele este nación con tales le te con este lo talo cati mismo ton cabeza que este yubik bash hay que te bisu forma y este lo ata ton mentone como minan ton tag en tic meti me sac manic fabrica pues tona chente chan otse paca que bet cone pero muy anta pues vean este Bolivia le ve que pues le et la que lo vale tuve guayano. Ahorita está este cabeza, este lo uyaco vasco, con sufrita, le ve que este, este con hay que ahorita está acá, abuye está la clase, está muy que es le tiene su cuantan su forma y lo utane, le compañera, anja, pues, y este lo forma utano le tío, este Bolivia. Le ve que pues está canan, tú ve que siente su pe, invitación es tuya a la jovo. Tone casi con shank manifeste ate gobierno bo basten este binon basten con binkan kum cabechak aite kau cabechak aite ve mausegeru estelu yucho le sen askuntayo o cap tan que se tio ve tun yakobe pues lo este le programa tus cuyante bot te este da un que sutano le tio puro lum cuyaco mama lum le ve que está esta utsanu forma y bailetio shanyanu yantush kumiao yanshanu kaba utsala mobo le ve que le detun ta kunta de ti kunu yalo kan komletio y te tum ve de shantesh tulaka este humpe tun yaiteshe konesh este konesh kan kon kabecha kaite gobierno bo mausegero y este cauyu bash con un ale le gobierno bo menete este le cauyes estudialo bo luego este ya ya 29 cacaje tak ya 10 utsoko te tengo que invitar que estune este te ya 7 o tiupe marcha mama tank bin bateli mama tank binon este ofenderte le nukuch presidente o conotalo escuya coletio bo pues chena bin ale bash cuyu chuyete bisu forma y va a subir tal vez tal le cabeza en el este lo usen ascunta le cana yo sale sembucho ya no te de cana bien ale te gobierno bo cabeza yo vasco este bicho este lo yo chutón como otilo todo mi nanton tag en ton tic betic inversión o ti ya bach balo cabeza este tu clic matón chenbe este tag en un custlo matan un montón de meminanton un pastali. Vaya tone cajatón tone, o sea, la invitación que ve coletio bocas tuyo un nachilo talo, pues tan ve que invitación titulacle de Guaysona, Guay Castales, Guay tu municipio y carro puerto, municipio y Morelos. Este tulaca tu chene este de unorca Lázaro Cárdenas ya no vino chani le ve que pues te lleva que macuyo lo cachico acompañar tu chane ti como guayilontón más nats ya no ne tu tu chiquat como santo ne pues este puede ser participar le ve que pues con este ve que lucha y cachico nes que a te gobierno vishanu forma y el que es vishé va a ser cuyucho ahorita este yo cocaba Guay, este le ve que está importante. Yo hago la invitación, cubetco mismo le tío tactón, cabeza acompañar con te día 7 te marcha. Mamá, este es en el cuyaco le tío talo, tabu y que es tu laca, ahorita salas tiano cancome, que tu laca nació tiano, pues igual que el plan que les pusimos, igual que tan importante, tonga si con el shangabecha cuyelashan, Quintana Roo, le te que no participar, chante COP 16. Le te este le hay tres boritas, con el acompañarte, no cuchmaco, shanje tutanova, menetue nacha nutalo, yana lu mutalo, le tío. Es vodka. Mentira, la verdad. Problema del estado. Despierta así, ándele, despierta así. Bueno, hermanos y hermanas de todo este territorio maya, hermanos, quiero comentarles que nosotros, los pueblos indígenas, vinimos a este cónclave mundial de diversos lugares. El 23, 20, o 24, 25 hubo la reunión del Abya Ayala, que están todos los pueblos indígenas del Abya Ayala. El 27, 28 hubo la reunión del caucus indígena. Hermanos, no se sientan solos, hemos venido diferentes pueblos indígenas. Hay lineamientos precisos de mantener la tierra y el territorio, la territorialidad de los lineamientos. No al mercado de carbono, lo que se está tratando los señores del imperio, tratarnos de comprar nuestros bosques, de hacer el mercado. Eso totalmente nosotros estamos rechazando. Y en el tema de adaptación, mitigación, hay una deuda histórica de los países capitalistas que han depredado nuestros bosques, han depredado nuestros territorios y deben pagarnos esa deuda histórica sin pedirnos a cambio nada. Y es por eso que el año pasado hemos movilizado casi 100,000 hermanos en Copenhague, donde estuvimos presentes los indígenas. Y ahí ha sido una marcha pacífica, hemos demostrado al mundo entero que es el modelo de desarrollo que nos está dañando. Y el día 7 convocamos a todos los hermanos y hermanas del territorio maya, compartir una gran marcha que nosotros hemos venido de lo que es la parte de Sudamérica, están viniendo de África y el Asia, tener un encuentro mundial, decir a los países capitalistas, a los empresarios privados que depravan, basta este sistema depredador, basta. Hermanos, con esa marcha no hacemos daño a nadie absolutamente, no estamos en contra de este gobierno que nos ha acogido, el gobierno de México, sino estamos en contra del sistema, ese sistema que día a día nos está matando. Por eso existen las sequías, hermano, por eso existen las inundaciones en las tierras bajas y hay derretimiento de glaciales en donde yo vengo, junto que he nacido junto a los cóndores y las vicuñas, y es por eso que debemos derechizar. Invocamos a los hermanas y hermanas compartir una marcha pacífica en hermandad conjuntamente con los pueblos aymaras, quechuas, mayas, aztecas, etcétera, etcétera. Muchas gracias por recibirme, gracias a la organización UNORCA que nos ha recibido muy bien, a los hermanos de la radio, a los hermanos de esta bellísima ciudad que es Felipe Carrillo, y agradecerles nuevamente. Ojalá que una COP se realice en el Collasuyo, ahí nosotros les vamos a recibir. Muchas gracias. Compañeras, ¿quieren decir unas palabras? Bueno, agradecerlo este Radio Maya, en la cual que nos ha dado cobertura a nivel mundial para que digamos cómo tener la seguridad alimentaria y también cómo proteger lo que es la madre tierra, en la cual que esa protección que tengamos a nivel mundial no es de un país nomás que estamos protestando, sino a nivel mundial, que porque hace daño, en la cual que no hay agua, no hay lluvia, en la cual que por el cambio climático que está pasando, por ese caso que estamos aquí, por eso hemos venido a eso, protección, cómo vamos a proteger a nivel mundial. Gracias. Bien, recordar que bueno, esta es casi una fiesta, pues, ¿no? Una reunión de muchos pueblos de una manera pacífica, es una protesta, pero de manera pacífica, donde pues está hablando esto del cambio climático. Recordemos que el año pasado aquí en Carrillo Puerto se dio algunos sucesos importantes, donde las milpas de muchos campesinos de Carrillo Puerto y de Morelos fueron lastimadas, fueron siniestradas, y eso generó una movilización de esos mismos campesinos pidiendo un apoyo, por pedir su derecho a un financiamiento, a un apoyo en cuanto a este siniestro, y lo cual pues al final de cuentas desembocó en un encarcelamiento, una represión de los gobiernos. Recordar que fueron golpeados campesinos. Esto es lo que pasa cuando se junta el cambio climático también con un gobierno. si los compañeros también quieren comentarnos en el país de Bolivia cómo se vive esta situación. Lo que hay que valorar es que el pueblo puede cambiar su conciencia. El pueblo que resiste triunfa. Eso es lo que ha pasado con Bolivia. En Bolivia hemos resistido años y años. Había gobiernos neoliberales, procapitalistas, imperialistas, que saqueaban nuestros recursos. Vendían madera, loteaban, ¿no? Entregaban tierras a los extranjeros, a los empresarios capitalistas, vendían nuestro oro, lo saqueaban, vendían petróleo a precios de gallina muerta. Eso era el gobiernos anteriores. Por eso es que el pueblo boliviano se ha levantado. Claro que sí, nos ha costado muertos, pero a nuestro presidente Evo Morales lo hemos llevado al presidente, al poder. Eso es lo que ha sido producto de la resistencia boliviana, de las resistencias del pueblo aymara, quechua, ¿no?, guaraní, ¿no?, indígenas originales, campesinos de Bolivia. Ahora estamos reclamando que el mundo debe cambiar, ¿no? Ya no debemos contaminar más, debemos cuidar a nuestra madre tierra. Eso es. Yo estoy seguro, quiero lanzar el mensaje, pueblo maya, pueblo azteca, otros pueblos indígenas originarios que existen aún todavía en México, ustedes, tarde o temprano, pueden ser grandes, van a ser gobierno. Todos los derechos que tenemos los pueblos indígenas originarios debemos respetar. Por eso es que nosotros estamos presentes acá, para decir a la conciencia humana de que debemos cambiar este mundo. Debemos vivir en armonía, en equilibrio. Debemos empezar a vivir bien. Nosotros en aymara lo llamamos, debemos empezar a vivir, tenemos que vivir en sumacamaña, nosotros lo llamamos, ¿no? En Bolivia somos inmensamente ricos en todos los recursos, por eso estamos cuidando para nuestros descendientes, eso estamos cuidando. Entonces, hermano pueblo mexicano, hermanos originales indígenas, estoy seguro que con una poquita de conciencia que lo van a tocar a los imperios, podemos cambiar el mundo. Todos tenemos que unirnos, por eso este 7 de diciembre todo el mundo debemos llamar a la gran marcha de concientizar a todos para cuidar nuestra madre tierra. Eso es lo que yo quiero mencionar, eso es lo que yo quiero señalar. Gracias, hermanos de Pueblo Maya, por habernos recibido. Gracias a la organización UNORCA, acá en Puerto Carrillo, puede ser acá, a Felipe Carrillo. Muy bonito clima, ¿no? Yo quiero pedirles que sigan garantizando la sangre, la semilla original que existe en este pueblo. Ustedes son sangres originarias, por lo tanto hay que seguir luchando para sobrevivir. No hay que desmayar, no hay que dejarnos, hay que seguir avanzando. Ese es el mensaje que quiero lanzar. Muchas gracias, un abrazo fuerte a los hermanos de Maya. Jayaya, pueblo maya. Jayaya. Ese es el abrazo fuerte, cariño, que queremos lanzar. Y Jayaya, la madre tierra. ¿Quieres comentarnos un poco en maya, Valerio? Bueno, este vato, o sea, este vato cubet que compañero sutalo Bolivia, pues está hoy es un tu compañera Tanae, y este lo, o este lo. Utano utelo pues su cabaye tanto ya la lete quechua le ves que pues te aguies casi inglés chutane, pero más lete utano este Bolivia esto chutane le compañera tú escuches que cutca dictes tele o sea lete mamá tan bimba o sea mato bimba mac bate y este gobierno mato contra gobierno cubin este le la gente cutalo sabe que esto ya cotian utalo tak Asia, África, tú la caje tú se le nayana nacional nach veo pues le tío ve Yerulah talote dia siete oticon y la va a decir, este te escucha que mamá tumbin tu contra el gobierno en México y mamá tumbin un bate to Calderoni, de te tumbin uyalo ve uyake de te ve capata mau estelu cabecha cuyanta ton un pe este un pe utzicaten que de cuya colección mau capata con pe este le lum cateno que este tu cachenco cascunta este bello le te cubin albitego este le presidente bo le ve que pues le te ve chima cuyolo le te ocho talo guay su caji carro puerto está hoy estudiado bo este pues quima cuyolo es un mucho lo este un orca le ve que pues todo le un orca este le organizaciono este a través de directiva y este le el director este técnico sobo pues tak bet que invitación santitecho cabecha este acompañar que este le compañero sojeta hoy que estu chutaro le tiwa pues yete tan que invitar que se pues a través guaitu radio le el presidente electo este profesor Sebastián este ukiam este tema coach talon utaitone le oportunidad de tana yete de coordinación que detecté este de compañeros con Obin Cancumo, pues este don este lo más compañeros de un orca, este le oficial de un orca, este o representante oficial de Tushan, le ingeniero Marcelo Carrión Mundo, pues este con un coordinar tabaca, así con este le vete marcha, en día 7, pues este temprano tocbinesios a cucho y lo me está yavach compañeros esto mencionarte este le licenciado Tesha yo un bey un convivio cuñantele tushkaka o tuyana maco cutalo yana nación este le este cuyalo hay tesh boritasa pues le un pe invitación tamuy que es no con nacho talo pues tu invitar que tu lo mi carro o sea yo mi carro puerto tu municipio le casi con es acompañar todo el día 7 de diciembre Cancún te marcha. Bien, pues creo que con eso concluimos este programa especial. Pues como reiterar la invitación un poco en español, invitamos a la participación pacífica de toda la gente que esté interesada, que le esté preocupada por cuidar nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, a participar en esta manifestación el día 7 de diciembre. Pues agradecemos a la UNORCA, el ingeniero Marcelo Carrión, el representante y dirigente nacional de la UNORCA, coordinadora nacional, a la ingeniera Victoria Santos, de la coordinadora técnica de la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, y a todos los comisariados y compañeros ejidatarios de diferentes ejidos de Felipe Carrillo Puerto y Morelos que vinieron a este programa. Muchas gracias también a nuestro técnico Juan. Gracias. nuevamente con ustedes en este programa especial. En la conclusión, las autoridades que nos acompañan de Felipe Carrillo Puerto y Morelos quieren dar algunas palabras. Tenemos aquí a don Gumercindo Sánchez, es el comisariado ejidal del ejido Cuauhtémoc. También tenemos a Flavio Pech Yam, que es comisariado de Bernardino Centusic, y a don Pedro Chulín May, comisariado del ejido Betania. Gracias, licenciado. Estamos involucrados en la conservación de la madre tierra, contentos porque contamos con la participación de 194 países que están representados por aproximadamente 100.000 gentes y que están participando en la COP16 que está llevando a cabo ahorita en la ciudad de Cancún. Bueno, y si tenemos la presencia de otros países que vienen también a demostrar su preocupación por el cambio climático, bueno, pues a nosotros nos corresponde ser recíprocos y amantes de las acciones encaminadas a conservar nuestra madre tierra, porque es la herencia que tenemos que dejarle a nuestros hijos, una tierra más productiva, donde de veras se cosecha el frijol, donde de veras se cosecha el maíz. Una tierra más limpia, más pura, más sana y más nuestra es lo que tenemos que heredar a nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Tulacle, estele, hecho octubre, el profesor, el comisariado, chamore los ha. Ya te estoy seguimiento, Shanditona. Pues, Tulaca, ese claco, su cosuchimbato, no talo de este Bolivia. Veo ahorita, compañeros, este ya no Tulaca. Tawui que es lectan, lectic baba y te radio. Pues, tú que se le acompañarte, cochan, tome letio, ve, busca nachi lutalo letio. Yo la le que a la umame luma. Lete tu ya lo letio bo, ya tu pala bravo, ya te utani lo ve. Pues tone ka que un mama lum, ti maya lete cabe depender ti que se jacobo. La tenés a Chitulaca, los municipios y Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, maudes animar, cabez compañero, con ya acompañarte con tu cae Cancún, uya con letio ve, más ya cach país. 194 países ya en Cancún de Hortaza. Tone nace a los compañeros, mago de ser a Cheque Sáquile, cabea vino a acompañar tu Jean. Tulaca le eidos que invitación día. Tulaca, como tío Suco, Tepich, San Francisco, aquí, soy yo la, señor, Tusik, Yashley. Tulaca, Tac Felipe Cariopuerto. De tango tu lacle compañero soba ka va acompañar todo ach jos modi que quien sabe que buscar anula comisariado. Bueno, antes que yo al compañero, pues muy malo que intita lacle yo ya no te difusora te al invitar todo pues tu lacle el lacle pues que escuchar con Waiter Radio. Radio tiene su consejo, pues cabe la juntar con vos, pues me dicen el comisariado, tía que invitar con tu lacle comisariados, pues le dio y le con situaciones y tía le castalico de que pues yo le sequía man, pues más bota tome un peso, bota tono la dije invitarte, pues tu lacle compañeros ejidatarios y este mismo comisariado, pues escuchar con de que pues con su marque que va, tía le le. En marcha con meta, pues la misma con lobita, chenjali, balfrete, cora, amalia, un lobitikmak, le timis tu cango solucionar todo problema, tía le este le, es siniestro, chenjali, le tío, pues sube y tu golpear con maque. Pero tincati favorites, cabela que participar, este la misma con lobita, garantizar ta mismo seguridad tu cada mac, tía le, en marcha pacífica con metritica can como. Pues la y la huiles buca ya estén compañeros de diferentes países tocan tal lugar kilómetros y con lucloletio tone pachka ya no tía Cancún de que tía que más se cuenta y porque tú la cabale jubeite cabela con este lic y que mucho que cuate que la cabela con y escuchar talo mundialmente la chenle tica tibates de que vos jones día 7 de que la clon de marcha pacífica o mistan lo vitales de que chen presidente Muncanco solucionar vale con lo vitikmak. Gracias. Thank you. ya ya hola, tambayam no hotsamna, che ya ya hola lo suki, tanuna salukini, ukini chak ya ya hola, tumpayam no hotsamna, che ya ya hola lo suki, e sabana chico con, chinka kushi ekbalan, o chenik batelislom, chak to putal tika hal. Так уж и шкунца гушмал, так ну хоть и ченица, бейся хиспан и самал, так уж ульса ты пуштал, так ну ну шульса ты юнким, так ну шульса ты юнчак, эту на уэкле ту тушим. Bien, regresamos para despedirnos con, estamos con la señora Eloísa Jau Usalde, de la Red de Mujeres de UNORCA. También tenemos a Atanasio Canul Chan, comisariado de Santa María Poniente, y Angelino Chablechi, comisariado de Tepich. Muy buenas tardes. Compañeros, talu acompañar con Chante Movimiento Cubétalo. Quiero invitar que se que quieta un poco mucho se vayete, ¿no? Que caotca o tan chicailo que talobo. Titanchi país, ahora tú la que estén o estado si le República Mexicana o Latiano Cancún, le ve que compañero es que invitar que se que ve tú este marcha pacífica, más tú cliques guayano a lastimar tales, misma cujas, a misma cu la lagastio, estén tranquilo estén marcha que vetca, se ha visto que ya cobe compañeros o se presidente y ya no más cubetco loti campesinos, le ve que invitar que se compañeros con es. Con este Cancún, cacaot, que es que cambio de experiencia de Tenulac, mucho talo tan chicago, que invitar que es Tulacles. Compañeros, un movimiento cubetale, te atulaclo, machente un grupo y titulaca, que invitar que es Honorca Quintana Roo. Gracias. Bueno, buenas tardes, este. Pues, Tawi que es Brutzik, vale, este le comenzaré a gustar a ti, Eidos, pues este. Scanek apoyar kushan yo sale este mi aje no meto Cancún pues tengo que ya países está 194 países tal pues tone pues voy nada no pues canek apoyar co la que mi aje meto le con media siete pues canek este participar tone más nada no le to más nada tú yo estaba lo pues canek apoyar co te invita y tú la que hay dos le tu municipio y Carrio Puerto busca participar ni sabes tanto la cómo será educa o psicología pues. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Y saludar que es tu la comunidad que abarcar con municipio Pelpecarrio Puerto. Pues este, compañeros, es que invitar que es en Cabatene Angelino Chable Chi Tepich, comisariado de Tepich. Pues tiene casualmente Sansa Maguaya y oportunidad de Cabuy que es en Voz Bay Radio, Machi que es Saki. Le bats un yuch, le tocó un yuch, nunca ucho. Tone mis tank bate y tank exigir, cumple derecho que corresponder titón, a exigir tic, tu mentón que no beneficiar ton. La tun tenga que invitar que esta latles, le macho tu metu esfuerzo, lo cash como recursos en lo excusa cajo ta Cancún. Tu men calcular que White Municipio llama que mucajo Cancún me. Caunes aprovechar tic bin cajo tu la maco cutal, cumet como esfuerzo y deste. Guay México, tanto tan se país lo butalo bis, tanto tan butalo Bolivia, este, pues apoyar tono, y tener una situación ya anton guay, de cambio climático, la tonta entón como campesinos, es importante que invitar que es casi con es y cajote que baunes, a lo mejor que saquet campesino el baune, pero más cajole que baune, más que es saque compañeros es con es. Un beneficio es que lo que es que para lo que es luchar para tu la cabas este tomen mucho luchar para tomen antepasados compañeros es chile tiene el quien va a tener. Y tenemos también al compañero Pedro Sif Puc de la UNORCA Morelos de Quintana Roo. Ni por la quizás titular Limet más igual y lo tu municipio Felipe Carrió Puerto y de tu laca le comunidad estilo de estado a. Le chiniki ni bela pues talonsan tietele que tlaki lo talo acompañar tu no tu talo desde Bolivia y este Perú. So que voy que si no tlaki lees bajo tu ya huyes le tio beha shtaha tutsik balo, tu ya kobe de koske le santo lumo, be posesh kma maije, pose ya kanangesh, tu bemu beita, kshan patke, te le kana shok makobo le malo, anilo le yantakin yo, tialu botko take le oxigeno, producir keshete kashish kanangesho, pues le tio bebes malo, anilo, pero to neshema igual anilo neshi, le betiktune le mutsik bak tak bet, ya kawuyesha, tush kakartitese de ke mak chagestaki, Tumen le boliviano so bach claro bistu ya hilo le tiobe durante años ocupate lobe hasta ka tu lograr tu saco un pe mag un pe hop hop y este más se vale lo pero pues ya no sacrificio sí le betitu ya netu lagli wet lagli lo tsoku ta no tsoka bui kes bach ku yakobo pues le tiobe hasta tu puntualizar tu betu ya kobe de que kones much viajar kones te cancuno un pe movimiento ese alalo este tu pachula cubinula tumen fechalo paralelo pero le betitu ne le bet que le tarre tu nivela únicamente bas cabet que actitese de cos que mishmak mishupejo pop u beitalu evitar tike kashi con es bet bas de sek bet kes tumen le un resultado le meia que en bet cancun le dia siete pues un resultado se hijos abilo cuando agradecer tu titón pero vaya magma tu yando conciencia te a la cabeza cal Usegeru u kanandi kle u lumi le yoko kaba, pues le kaha andak se nutso me me kamase, pues mis tequiera ku kaha tiwa de que tu patu u yabilo y tu hijo zotie sufrimiento tie chocotale de santo luma, le betitune, un pea chinochki magola kitsak tingwet lak ilo boliviano y sete le peru tutalo weishana, sogum u tsago se no pe kimak tsikbat ete, tienes de este tu municipio José María Morelos. Tal es Weishanet, tu mento invitarte en la organización, como dirigente, tile un orca, pues le un orca, Shana Kushan, le OEPF, le representado Shan, tu mene ingeniera Victoria como directora técnica forestal, pues le tío Shanet, tu becha, ni masukima kiolo, un mochku, un muco, utia cabecha que, u cachacha en un fondo, si le cabecha, ve que se moviente de kimakola, le ve que, le tarde vela, tu lacle, que tlaquilo, tano yuko, ve le tzikbak betik. Tan coco tuyo ocho mediante tile señal, tilo radio, le encabezar también el profesor Sebastián Ukian, pues a chupé hasta aquí macola de Setushan en Otsukuno, seguramente tiene 10 de abril que anoche apoyo ante presidente municipal, ya en Shanuseger tu ya andiguet más igual y lo, tu me le tiepe más igual, tiuta te chivalo, quimaquimo, igual la guilesh. Y el ingeniero Victoria Santos de la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya. Sí, gracias. Buenos días. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle al profesor Sebastián el espacio que nos ha dado hoy para estar aquí dándole esta oportunidad a nuestros visitantes que vienen en representación de esta delegación indígena que está participando en las negociaciones en la COP16. También decirles que nuestros hermanos unorquistas de todo el país están por llegar y arribarán el día sábado a Felipe Carrillo Puerto para continuar hacia Cancún. Vienen los compañeros tepehuanes, los compañeros tarahumaras, y pues cabe decir que sí es cierto, esta parte de la lucha de los pueblos indígenas es necesaria porque los compañeros tarahumaras viven aún, y aunque no lo creamos, en cuevas. Y eso realmente creo que no es justo. Entonces, ellos vivían en un territorio hermoso de bosques ahí en Chihuahua. Y bueno, hoy, pues aún siendo cuidadores de esa gran riqueza, pues no viven en condiciones buenas. Ya oíamos que la lucha también es por el buen vivir de las comunidades indígenas y campesinas. Y bueno, decir que vienen los compañeros de todas las unorcas en el estado, estarán presentes a nivel de delegación, puesto que no podrán estar, pero sí han aportado cada una de estas unorcas del estado para que podamos tener estos camiones que estarán disponibles para todos los ejidos aquí en el estado de Quintana Roo, de los municipios de Lázaro Cárdenas, municipio de José María Morelos, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Otón Pompeyo Blanco, que iremos este sábado 7 a sumarnos a todos los pueblos del mundo para además de pedir por la conservación de nuestra madre tierra, la Pachamama, también vernos unos a otros y hacer de esto, decía el compañero de Bolivia, en la cosmovisión indígena, será una fiesta porque los pueblos indígenas pocas oportunidades tienen de juntarse porque no es fácil pagar un pasaje. Y será por eso una fiesta y queremos estar ahí. Y quiero decirles que yo, pues estoy en esta tierra de Quintana Roo y me considero de esta tierra porque mis hijos han nacido aquí y que pues yo voy a ir, si puedo ir adelante, iré. Y obviamente voy porque sé que no me van no me va a pasar nada, porque sé que necesito seguir viviendo porque tengo hijos que me necesitan. Si yo supiera que me va a pasar algo, pues no iría porque no quiero que me golpeen. Entonces esto lo digo porque, bueno, sí ha habido algunos comentarios de decirle a los compañeros que no vayan, pero no es así. Yo no iría adelante si sé que me va a pasar algo. Compañeros, los invitamos para que vayamos este día a juntarnos con los pueblos del mundo y hacer de este 7 de diciembre una gran fiesta en Cancún para luchar por la conservación de nuestra madre tierra. Gracias. Regresamos para decirles que está con nosotros, que estuvo con nosotros Kelly Cerquera y Karen Abela, ambos miembros del Foro Internacional sobre Globalización, que es esta organización que hizo posible que desde septiembre a la fecha tengamos información sobre lo que es, lo que los temas a discutirse en la COP16, y que además han hecho el mayor esfuerzo para poder contar con los recursos de estos camiones que nos llevarán hasta Cancún. Ellos han conseguido $20,000 para pagar estos autobuses, y la UNORCA Nacional, la UNORCA de Quintana Roo y la Organización de Ejidos Forestales, estamos haciendo el esfuerzo por juntar otros 10,000, que es lo que necesitamos para pagar los autobuses que nos llevarán el día 7 a la ciudad de Cancún para esta gran movilización mundial por la tierra. Gracias.